Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede escuchar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.ee/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. La comedia ha interesado a la humanidad desde los albores de la historia, y a través de ella hemos podido apreciar grandes cantidades de artistas de todos los estilos y talentos. ¿Puede ser que antes el humor era mejor? Y, de alguna manera, acompañan los tiempos. Por supuesto que el vodevil y el music hall de principios del siglo pasado estuvieron en auge, pero en la actualidad interesarían a muy poca gente. Claro, la moda ahora es hacer stand-up, decir lo que haces en el día para que los espectadores digan ¡es tal cual! Y hacer comentarios de porro y sexo cada tres palabras. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. Coincido bastante, aunque hay excepciones. O peor aún, el humor imbécil que circula por las redes, donde ponen una foto y dicen cuando me levanto y no le pongo azúcar al café, o el de las rueditas del súper, o la repetición imbécil del mismo meme con la frase cambiada. ¿Cómo cuál? Ese de la rubia y el gato, o los subnormales diciendo cuando sea un revoludo no diré nada pero habrá señales, o no lo quiero, lo necesito, o la boludez esa del genio, y así podríamos seguir horas. Me carcomen la cabeza de la chota. Bueno, se ve que las redes captan ese tipo de consumidores, pero afortunadamente nos quedan las películas, libros y material de archivo para disfrutar de guiones y acrobacias elaboradas. Creativos e innovadores que supieron sorprendernos con sus ideas y ocurrencias. Precisamente hoy quiero hablarte de un grande de la comedia, cuyo nombre quedó asociado a varios elementos. Un inglés que siempre jugaba al borde de la provocación, cuyos programas dieron la vuelta al mundo y aún hoy nos provocan carcajadas. Nada más ni nada menos que el genial Benny Hill. Alfred Hawthorne Hill nació en Southampton el 21 de enero de 1924. Su abuelo se había dedicado al circo. Alfred, su padre, continuó con la tradición y realizó todas las labores en el rubro, incluyendo la de payaso. Le gustaba subir las escaleras con las manos para divertir al pequeño Alfie. Quizás este haya sido el origen de su gusto por el espectáculo. Su debut actoral fue en el colegio. Tenía 9 años cuando apareció en una producción escolar de Alicia en el País de las Maravillas con una etiqueta alrededor del cuello que lo identificaba como conejo. Al respecto, recuerda que todo lo que tenía que hacer era mover las orejas y decir ¡oreja, oreja, oreja! Cursaba el secundario cuando comenzó a mostrar una aptitud para administrar el dinero que le resultaría muy útil con el correr de los años. ¿Qué hacía? Él quería una bicicleta, pero su padre le explicó que costaba dinero. Elemental, querido Watson. Entonces, el pequeño Alfie comenzó a rebuscar en los tachos de basura del colegio. Buscaba las plumas de las lapiceras a tinta que estuvieran chapadas en oro para venderlas en un comercio. Como Southampton era un puerto marítimo, siempre encontraba monedas de otros países que también las cambiaba por efectivo. A uno de sus compañeros le faltaba una figurita para llenar un álbum. Él se la vendió. Con ese dinero compró un autito de juguete destartalado que luego cambió por una maqueta de un yate antiguo. La pintó y la cambió por un bat de cricket. Luego canjeó el bate por un juego de química que luego fue una linterna con diapositivas, que posteriormente cambió por una maqueta de tren que vendió en una tienda de segunda mano. La gente comenzó a fijarse en él. Le gustaba ser el centro de atención. En el fútbol jugaba como arquero. Cuando la pelota iba despacio, esperaba hasta el último momento y volaba para la foto. Le encantaba cosechar ovaciones. En los años 30, el Music Hall era un espectáculo en auge y una de sus figuras era Max Miller. Él era el centro de atracción, todos lo adoraban, se reían de él, y con él siempre estaban las chicas atrevidas, el glamour, las criadas francesas con medias negras, bragas y faldas que se subían. Al final de cada canción o rutina de baile, las chicas lo abrazaban y lo besaban en la mejilla. Ya he aprendido otra cosa. En su casa, el joven emulaba a los monologuistas que admiraba. Se colgaba una manta en el hombro y se paraba en la sala para contar chistes sobre la esposa, tal y como lo hacía Max Miller. Capitano, ¿está usted aún liado con esa tal Lola? No, ya terminamos. Ah, vaya, se libró usted de ese saco de patatas, ¿eh? No, me casé con ella. Alfie era un excelente imitador y a veces cantaba. Su padre lo animó a tocar la guitarra. Entonces, a los 14 años, se juntó con tres compañeros para formar The Hills Brothers, una imitación de los Mill Brothers. ¿Quiénes? Yo conocía a los Wright Brothers, los Warner Brothers, los Marr Brothers y, brother, ¿tenés una moneda? Comenzó a recibir bastantes aplausos y al poco tiempo hizo una audición para tocar en clubes. A los dueños del lugar les impresionó una imitación que hacía de un cura que aparecía con el cuello al revés, con abundante maquillaje y rubor de su madre. El club de las madres jóvenes necesita nuevos miembros. Por eso, si alguna dama desea ser madre joven, por favor, visíteme después de la función. A los 15 años abandonó la escuela. Algo que hoy parecería terrible, pero en aquellos tiempos era bastante frecuente. ¡Claro! Hoy podría abandonarla y hacer reggaetón o trap y llenarse de guita. ¡Esto es pura! Corría el año 1939 y Gran Bretaña estaba en guerra con Alemania. Su padre lo convenció de conseguir un trabajo estable. A los pocos días, Alfie se había enamorado de una compañera de oficina. Después de semanas intentando juntar coraje, le pregunté si podía acompañarla a su casa. Para mi deleite me dijo que sí, pero se subió a su bicicleta y comenzó a pedalear. Así que la llevé a su casa, trotando a su lado y charlando sin parar. Vivía a 6 kilómetros del pueblo y ni siquiera me dio un beso por la molestia. La pasión del joven Alfie estaba en el Music Hall. Por eso renunció a las pocas semanas en aquel empleo, pero para mayor disgusto de su padre, se inscribió como lechero. Allí conduciría un carro y un caballo llamado Daisy. Yo te daría de tomar toda la leche, calentita tengo la mamaderita. La libertad y la vida al aire libre lo atraían. Aquella fue una etapa muy feliz en su vida. Tenía 16 años. Las amas de casa lo adoraban porque les dejaba los encargos y luego contaba chistes para hacer reír a todos. Bueno, no a todos. A sus jefes no les hacía ninguna gracia que tomara 2 horas de más para completar el recorrido. Pero a él no le importaba. También entretenía a sus compañeros con imitaciones de los personajes que conocía a diario. Helen tiene 14 años y todas las noches se lamenta. ¡Soy fea, soy fea! ¡Seré una solterona, soy fea! Pero es joven y por eso yo le digo, no eres más fea que tu madre. Cuando terminaba su ronda, solía entrar en 2 cines de la zona, el Picture House y el Regal. Este último era su favorito porque tenía un organista que tocaba una selección de melodías populares antes de la película principal. En 1940, los muelles de Southampton se habían convertido en un objetivo para los bombardeos nocturnos alemanes. Una banda local había publicado un anuncio para audicionar integrantes. Se presentó diciendo que tocaba la guitarra y cantaba. Ivy Lillywhite, la pianista líder que hacía dicho casting, sintió que Alfie no era ninguna maravilla, pero decidió tomarlo ya que uno de sus guitarristas había sido convocado al ejército. Hasta el momento, el único instante de comedia estaba a cargo del trompetista, pero el nuevo integrante cambiaría eso. ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Convenció a Ivy para que le dejara probar algunas rutinas y lentamente comenzó a deslizar cada vez más comedia en los espectáculos. Hace poco un jovencito se me acercó y me dijo, «Señor, ¿ve algún policía por aquí cerca?». Yo le dije, «No, entonces suelta la pasta». Fueron días agotadores. Alfie tocaba con la banda y a veces llegaba a su casa a las 2 de la madrugada. Se levantaba a las 5 para comenzar con la ronda de leche. Trabajo de 12 a 8, vengo a casa, duermo 5 minutos, desayuno, duermo 6 minutos más, me baño, tengo 10 minutos más para recibir el amor de Lisa y llego a la planta fresco como una lechuga. Su rutina de monólogos había comenzado a labrarle una reputación local. Por eso terminó renunciando a su puesto en la lechería y vendió su guitarra para comprar un billete hacia Londres, donde iría en busca de fama y fortuna. En 1941 la ciudad estaba devastada tras los bombardeos. Alfie había logrado una entrevista con el empresario Harry Bennett, pero todavía existía un inconveniente. No tenía dónde pasar la noche. ¡Eso sí que es triste! Decidió ir a un refugio antiaéreo donde se acostó con la maleta como almohada. A la mañana siguiente se lavó y afeitó en el baño de caballeros de un local de las tiendas del Lions Corner House. Cuando llegó a la entrevista, se echó el sombrero hacia atrás y se sentó en el escritorio del empresario para dar una imagen descarada y ocurrente, tal y como había visto en las películas de gangsters. Soy cómico. Si quiere que su público se revuelque en los pasillos, soy su hombre. Bennett contuvo las ganas de sacarlo a patadas y replicó: Escucha con atención, hijo. Nadie va a aceptar a un comediante el que todavía no le empieza a crecer la barba. Pero puedes aprender tu oficio como es debido, como George Lacey, quien empezó conmigo desde abajo. Te diré lo que haremos. Serás el subdirector de escena y harás pequeños papeles. 3 días más tarde, el joven había dejado el refugio antiaéreo para alojarse en una pensión donde compartía cuarto con marineros que se despertaban gritando con pesadillas tras haber navegado entre submarinos alemanes. ¡Pero qué horrible pesadilla! Hacia el final de la semana estaba preparando una escena entre bastidores cuando presintió que algo andaba mal sobre el escenario. Paul Bryan, el protagonista, se encontró a solas. Su partner, que tenía problemas con la bebida, apareció muy ebrio tras bambalinas. Alfie salió al escenario con el uniforme puesto y se puso a improvisar. Hal le soplaba las líneas en voz baja y así lograron terminar el sketch. Estuvo cerca. Cuando el joven Alfie dejó el escenario, el público lo despidió con una lluvia de aplausos. El show prosperó y salió de gira. Él debía cargar escenografías a bordo de los trenes que recorrían Gran Bretaña. Cuando los espectáculos descansaban entre giras, se ganaba algunas libras extras trabajando como vigilante en un almacén de arpillera en Southwark. Tenía que estar allí las 24 horas. Esto le convenía porque podía dormir en una cama nido y ahorrarse el dinero del alojamiento. En 1944, el Cuerpo Real de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos lo reclutó como mecánico de conductores. Alfie estuvo muy cerca del combate en Normandía, hasta que su unidad fue enviada a Dunkirk poco después de la invasión del Día D. A Alfie no le gustaba la vida militar, pero había una unidad que le llamaba la atención. Era la División de Entretenimiento del Ejército, que organizaba espectáculos para las tropas. Le costó conseguir el traslado, y para cuando lo consiguió, la guerra ya había terminado. ¿Por qué me persigue la desgracia? Su unidad hacía base en Alemania. A él le gustaba entretener a los niños locales en Navidad mientras desfilaba por las calles vestido como Papá Noel. Había escrito algunos guiones de muestra, pero el capitán del ejército no tuvo demasiado interés en lo que le mostró porque ya tenían demasiados escritores. En realidad, necesitaban actores. Por supuesto que el joven cómico asintió y respondió que también hacía monólogos. Eso disparó la campana para que el oficial lo citara al día siguiente. Su acto de presentación fue interpretando a un hombre que tomaba un tren desde Londres, repleto de imitaciones de varios personajes. Tuvo buena repercusión. Un día le contó a la camarera del lugar cómo había pescado una sirena. Le dijo que la había atrapado cerca del estrecho de Plymouth. Su busto medía 105, su cintura 55 y el resto salía a 18 peniques la libra. 3 semanas más tarde, cuando regresó a Alemania, ya era una pequeña celebridad con uniforme. En la última noche de gira, en Hamburgo, varios de los actores se enfermaron de gripe. Desesperado, el sargento le pidió que cubriera 10 minutos. Alfie cumplió con algunos chistes que provocaron las carcajadas del público. Dice el periódico que el mundo de mañana es de los jóvenes de hoy. Y yo me pregunto, tengo 3 hijos. El primero es un mozo, luego una moza, y lo veláis. Que tiene 17 años y se pasa el día tumbado y ganduleando en casa. Yo le digo a mi mujer, los 2 pequeños son estupendos y son mis hijos, les quiero. Pero lo veláis. ¡Miriam! ¡Miriam! Dime que lo veláis no es hijo mío. Y me contesta, los otros 2 no lo son. Durante el año siguiente realizó una gira por toda Gran Bretaña, Francia, Bélgica y Alemania, pero la alegría culminó abruptamente en 1947 cuando lo dieron de baja del ejército. Alfie continuaba en busca de su destino. se presentaba en las agencias teatrales para buscar su oportunidad. Hola, me llamo Alfie Gil. Soy cómico y pensé que podría conseguir una audición. ¿Dónde podemos verte trabajar? Bueno, no estoy trabajando ahora mismo, pero por eso me vengo a presentar. Bueno, ¿cómo vamos a conseguirte trabajo si no podemos ir a ver tu actuación? Ah, bueno, veo que el tema de la subnormalidad no es solo para los selectores de personal en Argentina, viene desde antes. ¿Y qué pasa? ¿Te asusta el trabajo? ¿Lo tendrán como materia obligatoria en la carrera? El joven se retiraba derrotado y compartía la experiencia con otros artistas que habían pasado por lo mismo. Por aquellos días también decidió cambiarse el nombre. Yo no sé cómo se llama usted, dígame cómo se llama. Primero pensó en Alf Hill, pero le pareció que sonaba muy cockney, muy callejero. Por eso meditó varias alternativas hasta que decidió que Benny podría evocar el concepto que había imaginado. Además de ser un homenaje a Jack Benny, un cómico al que admiraba. Exacto. Y una vez confirmada su nueva identidad, mandó imprimir sus tarjetas de visita. Tarjeta nueva. ¿Qué opinas? Muy bonita. Me las entregó el impresor ayer. ¿Bonitos colores? Es de hueso. Y la fuente se llama Cillian Rail. Ya como Benny Hill, comenzó sus rutinas descaradas. Una de ellas era un monólogo de charla rápida salpicada de improvisaciones que buscaban aprovechar cada detalle. A veces veía a una madre amamantando a su bebé entre el público y decía: después de ti, Georgie. Mientras sonreía con picardía, la madre respondía: tendría suerte. Y Benny suspiraba: oh, eso espero. Con los ojos alzados en fingido éxtasis. También atendía a los que iban al baño. ¿Podías oírnos ahí dentro? Cuando le respondían que no, él remataba: bueno, nosotros te oíamos a ti. Años más tarde, recordaría que fue un trabajo duro hacer reír al público en un entorno tan ruidoso y lleno de humo, pero también una experiencia invaluable. Esta nueva versión de Benny, de cara traviesa, tenía un toque profesional. Usaba una pasta cosmética para los dientes que hacía que se vieran muy blancos, a la vez que daba más color a la lengua y evitaba que pareciera amarilla bajo los focos. Llevaba una corbata roja brillante que miraba hacia abajo y retrocedía alarmado para confesar: uf, por un momento pensé que me colgaba la lengua. Pero todavía faltaba aquella oportunidad que le permitiera cumplir su sueño. En 1948, el comediante Reg Varney buscaba un actor que hiciera de hombre serio. Hubo una avalancha de solicitudes, pero para el desenlace solo quedaron dos candidatos: Benny Hill y un comediante que tuvo que buscar su propio lugar por otro canal, Peter Sellers. Durante una representación se atascó la cortina trasera y no pudieron continuar con la escena. Benny acababa de terminar su monólogo cuando el presentador entró corriendo, desesperado. Él continuó improvisando y explicando la escena de la cascada ante las muecas de actuada irritación del presentador, quien le hacía burlas a sus espaldas. La situación no podría haber sido mejor ni aunque lo hubieran ensayado. Hicieron 3 temporadas juntos. En una ocasión tuvo el espacio para hacer su propio monólogo. La reacción del público fue glacial y hubo aplausos con sorna. Esto afectó mucho a Benny, quien durante mucho tiempo no quiso volver a enfrentarse a una audiencia en vivo. Sus ideas habían funcionado para Reg, pero no parecían tener el mismo efecto para sí mismo. En 1951 comenzó a escribir sketches con la idea de trabajar en la televisión. En 3 semanas había conseguido crear 40. ¡Eso es un milagro! Con el grueso fajo bajo el brazo, tomó un autobús hacia la BBC y pidió hablar con el jefe de entretenimiento. Hoy sería impensado, pero en aquellos tiempos las cosas eran más informales. La TV ya comenzaba a mostrar su apetito por material nuevo y Ronnie Waldman, quien era el jefe de entretenimiento, se sintió intrigado por los guiones que Benny traía consigo. Waldman se sentó en su sillón tras el escritorio y comenzó a hojear la pila de papeles como si fueran una baraja. Con un gesto le indicó al cómico que detuviera el movimiento para tomar uno. Cuando se lo extendió, el ejecutivo respondió: oh, no quiero leerlo. Muéstrame el boceto, quiero ver cómo queda. Tras un instante de duda, Benny respiró profundo y comenzó. Waldman se rió y le dijo que le quedaba muy bien. Acto seguido, le ofreció interpretarlos en la pantalla chica. Por eso, el cómico apareció en un programa llamado Hi There. Todavía no podían llamarlo el show de Benny Hill porque muy poca gente lo conocía a nivel nacional. Pero su aparición en el programa, algunos anuncios y sketches en solitario impresionaron a un crítico que advirtió que sería uno de los futuros astros del medio. Yo, Carlos Sacán, lo garantizo. Dicha opinión no se tradujo en un éxito inmediato, pero sí en el espaldarazo de confianza que Benny necesitaba para confirmar que su futuro estaba en la pantalla chica. Pero el punto de inflexión fue durante una presentación donde miró a las cámaras con gesto confidencial mientras leía un trozo de papel. Tengo un mensaje de la policía. Anoche se perdió un cupón de quinielas de fútbol en Chelsea. Si alguien lo encuentra, por favor comuníquese con Scotland Yard. Llame al Whitehall Home Away. Fue una broma inocente. El número de Scotland Yard era 1212. En los cupones de quiniela de fútbol, el 1 era victoria local y el 2 visitante. No veo nada de malo, salvo que diga, soy del AFE, gato, no tenés aguante. Exacto. Pero alguien de alto rango se sintió muy molesto. ¡Ay, qué delicado, hijo de puta! ¡Qué delicado! Un denunciante anónimo interpretó que Benny había dicho home away, insinuando que en la zona de Whitehall la homosexualidad estaba muy extendida. ¡Ay, Dios! Se envió una queja firmada por un coronel del Ministerio de Guerra y el caso llegó a la primera plana del Daily Mirror para provocar las risas de todo el país. Pero el comité de gestión del Newfield Center, que era donde se filmaba, intimó a la BBC para exigirles la revisión de todos los guiones antes de su emisión. No sean ridículos, roedores engreídos. Waldman, indignado, abandonó el Newfield Center y puso fin al show en dichas instalaciones. Pero la BBC tenía otro salón y decidieron transmitir desde allí. El presentador sería... ¡Benny Hill! Él ya había advertido que el lenguaje del Music Hall no era el adecuado para la televisión. Continuó bajo las órdenes de Waldman para desarrollar el humor de personajes. Si tenía éxito, podría existir la posibilidad de conseguir su propio programa, según le prometió el empresario. Benny pasaba horas frente al espejo ensayando expresiones y fingiendo que miraba hacia las cámaras. George. Sí, cariño. Si me muero. Si me muero y te casaras de nuevo, prométeme... una cosa. ¿Qué, amor mío? Prométeme que no le permitirás usar mi ropa. Oh, desde luego que no, cariño. A Sandra no le iría bien. En otras oportunidades estaba... ¡Juglar! ¡Venga que ya está por comenzar! Este es el show de Benny Hill. Caramba, cómo se nos pasó el tiempo, pero todavía nos queda mucho por contar. Por eso nos vamos a ir con The Egg Marketing Board Tango, que sería algo así como el tango de la Junta de Comercialización de Huevos, del álbum Benny Hill Sings, de 1965. ¡Dele, que ya empezó! ¡Uy, no sabe lo que se está perdiendo, madre mía! Nos reencontramos en una semana para más. Oh, Roger, claro que tú eres el primero. ¿Por qué los hombres hacéis siempre la misma pregunta? Juglaridades. It's the Egg Marketing Board Tango. In other words, the dance of love. You go down to the Palais and you're eager for a dance. You see a lovely stranger and your eyes meet quite by chance. She's warm and she's desirable with lips meant to be kissed. So you stand 8 feet apart and do the twist. Oh, lore. But in the tango, you gets the chance to hold her oh so near. And you gaze into her lovely eyes of blue. And while you're dancing, you whisper sweet nothings in her ear. And she says sweet nothing doing back to you. Give her ear a nibble, you give her cheek a peck. You've got her in a grip of steel, you're breathing down her neck. And then she says those magic words that thrill you through and through. You've been eating pickled onions, haven't you? Oh, poo. Once I met a girl called Kitty, who was pretty as could be. She lived up in the city and she asked me round to tea. But pretty witty Kitty, she tried to pull my leg. So I hit her, what a pity, with a soft boiled egg. Then the wireless played a tango and I held her in my arms as we swayed and we glided around the room. And when her dad come in, we carried on. Alas, I didn't know he was deaf and he couldn't hear the tune. He punched me in the ear roll and he hit me with a vase. He chased me down the garden and he kicked me on the grass. So now I swear I'm finished, as true as stars above, with the tango, the dance of love. Hasta la semana próxima.